Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos todos a la presentación de este libro virtual, que también en estos medios es conveniente hacerlo, de un libro que tenía muchas ganas de escribir y que se llama En busca de los antiguos dioses astronautas. Nos visitaron los aliens ancestrales en la antigüedad y que he tenido el gusto, el privilegio de que la editorial Samarcanda, bueno, pues haya sacado precisamente este libro al mercado. Dice en la contraportada: está muy de moda el tema de si la Tierra fue visitada por extraterrestres en el pasado, de los dioses, de los aliens ancestrales. En este caso se explica todo el origen de esta corriente de opinión, así como la razón de esos vestigios y de las construcciones imposibles, ideas que hacen que en un libro se tengan revelaciones tan importantes como significativas y también dentro del ámbito de la historia, el misterio, la arqueología y las civilizaciones perdidas. Por fin se van a conocer, o se va a conocer, el origen de los dioses que visitaron la Tierra o no hace milenios, de los dioses ancestrales. Este es el leitmotiv de este libro. Este es el motivo principal por el que hoy, bueno, pues me siento aquí y respondo a todas vuestras preguntas. Y vamos a dar paso precisamente a que seáis vosotros los que me vais tecleando, me vais explicando vuestras inquietudes y vuestras dudas. Por ejemplo, la primera de ellas dice: ¿existen pruebas concretas que los extraterrestres hayan visitado la Tierra en un pasado? Que nos dice Juan Carlos Álvarez. Pues la verdad es que no. La verdad es que pruebas concretas que la ciencia pueda decir aquello de estos son los argumentos por los que podemos creer que los extraterrestres nos visitaron en un pasado. De eso no hay. Ni creo yo que si las hubiera, la ciencia las admitiera de una forma tan abierta. Pero sí es verdad que vamos teniendo diferentes imágenes, diferentes grabados, diferentes ilustraciones que hacían nuestros ancestros en cuevas, en el arte, que desde luego indican que en el cielo pues se podían ver objetos que eran muy misteriosos e incluso personajes que también lo podían llegar a ser. También de las propias construcciones, del pasado, megalíticos o ya perteneciendo a una cultura en especial, y que también plantean las dudas de dónde partió todo ese conocimiento. Nuestra segunda pregunta, que en este caso la hace María José López. ¿Cuál es la evidencia más fuerte que sugiere que los extraterrestres hayan visitado la Tierra en un pasado? Pues como evidencia más evidente, vaya juego de palabras, ¿verdad? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esos grabados en cuevas como Tassili, donde está ese gran dios marciano, donde parece que hay una especie de rapto. De hecho, hay una secuencia que la llaman el rapto, y en la cual, bueno, pues parece que un ser o una especie de pecera, como decían antiguamente, que es el típico respirador, pues tiene sobre su cabeza y parece estar tirando de una serie de jóvenes, de chicas con una silueta perfectamente humana, que parece encaminarse precisamente hacia un gran objeto que se identifica con un ovni. O por ejemplo en Valcamonica, en Italia, donde hay más de 175.000 grabados y muchos de ellos parecen representar precisamente a extraterrestres. Y no lo digo yo, es la representación que se tiene, ¿no? En un periodo en el que parecen que estos ancestros nuestros pues no tenían imaginación, y si eso es así, pues desde luego aquí están demostrando o tener mucha imaginación o estar mostrando realmente lo que estaban viendo en ese momento, pues o bien en el cielo, o bien sobre sus cabezas, o bien de la propia tradición oral que había en aquellos tiempos y que no dejan de reflejar precisamente lo que es, bueno, pues esas creencias. Al fin y al cabo, esos dioses del pasado eran dioses, pero pudieron ser esos seres extraterrestres del pasado que fueron confundidos con dioses, porque se escapaban a toda razón y a toda lógica en el no tan corto entender de aquellas personas del pasado. Tercera pregunta que nos hace nuestro buen amigo Javier Díaz, al que mandamos un saludo, y dice aquello de cómo se explica la construcción de monumentos antiguos como las pirámides de Egipto o Stonehenge sin la ayuda de tecnología moderna. La verdad es que esta es una de las grandes preguntas, porque se plantea como el gran interrogante, como aquello que desde luego llama la atención poderosamente, como diría nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, y que sin embargo pues nos habla de un trabajo continuado de una serie de personas durante casi décadas, en el caso de las pirámides, 20 años trabajando sin descanso a razón de una piedra cada 2 minutos, cerca de 2 millones de bloques, hasta culminar una construcción que hoy día es prodigiosa y que nosotros con nuestra tecnología moderna tendríamos serios problemas de poder realizarla en cuanto al trabajo logístico de cantería, de posicionamiento. Si esto nos lo llevamos casi 4.500 años atrás, pues el problema es mucho peor. Con Stonehenge pues ocurre lo mismo, piedras que fueron traídas desde Gales hasta Salisbury y allí erigidas, si bien, bueno, pues arquitectónicamente tiene menos complejidad, sí es verdad que el desafío era muy grande para aquellas personas de Britania, de lo que luego iba a ser Britania, de lo que hoy es toda Inglaterra, y que ahí están. Es decir, explicarse se puede explicar, y es la explicación formal que le ha dado precisamente la ciencia moderna, pero desde luego parece casi una proeza y casi casi digna de dioses. ¿Qué papel jugaron los extraterrestres en la evolución humana? Que nos dice otro amigo, como es Paco, Paco Rodríguez, que a él no le gusta que le digan Paco Rodríguez, sino Paco R, que es como a él le gusta que le llaman. Y bueno, ¿qué decirte, no? Ante esto, yo no sé si en un momento dado esos seres extraterrestres visitaron la Tierra y en un momento dado dejaron esa huella, ¿verdad? Y dejaron, bueno, pues todo lo que era una manipulación genética, que creo que va por ahí. No lo sabemos. Hay tradiciones que nos hablan, por ejemplo, de los Anunnaki, que habrían hecho algo así, pero todo esto suena un poco, permíteme, a ciencia ficción. Yo tengo mis creencias. Y yo, dentro de lo que cabe, es algo que contemplo como muy lejano, como que se nos va mucho de lo que es nuestra concepción actual, ¿no? El pensar que una civilización nos visitó y que en un momento dado, pues pudo haber de alguna forma intervenido genéticamente para manipularnos y crear pues todo ello, la verdad es que es muy difícil, es muy complicado. No obstante, sí es verdad, y yo también lo reconozco, que hay momentos en los que uno se plantea realmente si ese salto que nos falta en la cadena evolutiva no puede estar relleno precisamente por todo lo que es esta posible explicación forzada, ¿verdad? De saber de dónde viene nuestra cultura. Yo la verdad es que no lo sé, lo desconozco. Si te estás refiriendo a esos Anunnakis, pues es posible que, oye, si lo contemplamos de una forma muy forzada, que una cultura nos hubiera visitado, pues que una cultura extraterrestre, lógicamente, pues que hubieran podido intervenir y hubieran seguido esa tradición, transformado a uno de aquellos animales que se paseaban por la Tierra en un ser híbrido dotado de inteligencia que dio paso al ser humano, pero de ello desde luego no hay ninguna pista ni nada que podamos tener como una certeza. Otra pregunta. ¿Hay alguna conexión? Nos pregunta Luis Monseta, además, Luis, imagino que eres portugués o eres brasileño, y él nos pregunta si hay alguna conexión entre los extraterrestres y las antiguas civilizaciones perdidas como la Atlántida. Pues la verdad es que no. Y hemos de tener en cuenta aquí dos puntos importantes. Bebe un poco de agua. La primera de ellas es que los extraterrestres como tal, de momento su existencia no ha sido probada. Es decir, sí es verdad que los ufólogos, a los que nos gusta el misterio, hablamos de ello, pero tampoco nosotros tenemos un argumento serio, científico, como para decir hay extraterrestres. Indudablemente en el universo tiene que haber algo, tiene que haber vida, no, eso no cabe ninguna duda. No podemos ser los únicos, sería muy triste. Pero también si ya mezclamos dos conceptos como la Atlántida de momento es una quimera, es un relato de Platón que copia a su vez de Solón, que este copia a su vez, fíjate ya la cadena por dónde va, de los sacerdotes del templo de Sai, que a su vez escucharon hablar de ella a unos visitantes. La Atlántida de momento es un mito, no se sabe hasta el día que aparezca si es real, de momento es un mito, y evidentemente extraterrestres y antiguas culturas como la Atlántida, quimérica, pues no sabemos si tienen una relación. Evidentemente, si los extraterrestres nos hubieran visitado en un pasado, pues parece lógico que si hubo alguna cultura desaparecida ya tuvieran contacto con ellos. Pero de momento esa cultura desaparecida no ha dejado ningún rastro. No es como hablar, por ejemplo, de Tartesos, al que se relaciona equivocadamente en muchas ocasiones con lo que es la Atlántida, que sí han dejado muestras de su relación con otras culturas como la fenicia, la griega, nada de extraterrestre, y que ahí tenemos ejemplos como, por ejemplo, Cachorroano, el tesoro de todo lo que es el Carambolo, en el Cerro del Carambolo en Sevilla, y que es muy diferente. Otra pregunta, nuevamente, Luis, que se está prodigando ahora. ¿Cómo podrían los extraterrestres haber viajado a la Tierra desde otros planetas? Bueno, aquí son muchas teorías. Basándonos en la ciencia, hasta se habla de agujeros de gusano, de todo lo que podría ser en un momento dado puertas dimensionales. Incluso se dicen que esos seres extraterrestres pudieran venir de otras dimensiones y fueran puertas interdimensionales, que todavía, fíjate, suena aún más, bueno, suena con más fuerza, ¿verdad? La verdad es que no lo sabemos. No sabemos cómo han podido desplazarse, no sabemos si agujeros de gusanos, si es que tienen una tecnología en caso de existir que nos supera en mucho y que han dominado la velocidad de la luz. No sabemos si aprovechan determinados huecos o saltos para poder desplazarse a nuestro tiempo o nuestra ubicación en el espacio. No lo sabemos, pero lo cierto es que bueno, ahora mismo se contemplan esas teorías cuánticas de los agujeros de gusano, los agujeros negros, no se sabe desde luego. Lo que sí te puedo decir es que para el ser humano, si fabricara una máquina, entrar en un agujero negro sería una locura, porque no sabemos ahí lo que nos podría pasar. Igual ellos sí han aprendido y lo han controlado. Nosotros, desde luego, no. Y cuando digo ellos, aprendido y controlado, siempre es como una mera hipótesis. Seguimos Juan Diego nos dice, podría ser que ciertas criaturas mitológicas hayan sido inspiradas por seres extraterrestres? Por supuesto, porque fíjate, de la cultura egipcia se dicen que esos dioses pudieron estar basados en seres que ellos lo comparaban con lo que veían, con un toro, con un lagarto, con un halcón. Por ejemplo, un dios que volaba era un dios volador, el dios Horus. Y en otras culturas, pues ocurre exactamente igual como en las victorias aladas de Sumeria. Es algo que se contempla y que es contemplado por nosotros y que desde luego es muy interesante. ¿Que lo pudieron haber asimilado? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo pudieron haber asimilado, y lo que a nosotros nos ha llegado como seres híbridos entre criaturas que son parte de la mitología, parte animal, parte humana, pues era la forma de entender, de interpretar ellos precisamente a esos dioses extraterrestres. Fíjate cómo hay una diferenciación muy clara, pero desde luego se deja un hueco muy amplio a ellos. Ejemplo de esto, los Hechus Hor, en la cultura egipcia, que eran mitad dioses, mitad seres humanos y que habitaron antes que la primera dinastía. Es la llamada dinastía cero, que a mí me resulta absolutamente fascinante. María Luisa Rust, creo que se llama, creo que es un apodo, me pregunta a continuación si hay alguna relación entre las antiguas leyendas de dioses y los extraterrestres al hilo de todo eso. Pues sí hay una relación, porque se dice que unos dioses, antes me refería a los Anunnaki, que o unos seres que vinieron del cielo y que se mezclaron con los seres humanos y que, bueno, pues debido a ello, crearon, no a los seres humanos, con la primitiva, los primitivos seres que habitaban esta tierra, y que ellos, bueno, pues manipularon genéticamente, como antes le comentaba a otra persona que preguntaba, pues todo esto, ¿verdad? En cuanto a lo que son las antiguas leyendas, pues fíjate, desde los Anunnakis propios que hablan de ello, hasta por ejemplo los dioses venidos de las estrellas, que nos hablan antiguas culturas africanas, o también incluso esos dioses, esos seres extraterrestres que hace una referencia muy clara, por ejemplo, Erich von Däniken, que es uno de los impulsores principales de la teoría de los aliens ancestrales, y que desde luego esas leyendas, pues él creía ver, él entendía que había un enraizamiento con las culturas locales y que hacía que esas antiguas leyendas de esos seres que venían del cielo o esos dioses, ¿verdad? Ese panteón, pues podían ser seres extraterrestres. ¿Por qué no hablar también del Mahabharata, de todo lo que era el Ramayana, que nos habla de esas antiguas epopeyas hindúes, que nos hablan de objetos voladores identificados en una guerra que se libra en la Tierra y que hacen gala incluso de armas nucleares, una hecatombe nuclear que está enraizada dentro de ese libro religioso, ese libro de culto, ese libro, en este caso, que tiene su religión como parte y que nos habla de los Vimanas, ¿verdad? Y de los dioses que habitaron en la antigua zona de Asia. Por supuesto que esa relación existe a nivel de leyenda entre dioses y extraterrestres. La novena pregunta. ¿Podrían los extraterrestres haber ayudado a construir la Esfinge de Egipto? Bueno, no lo creo. No lo creo porque la verdad es que vuelvo a beber agua. La verdad es que si eso hubiera ocurrido, a mí no me cabe ninguna duda que ellos hubieran labrado casi casi una estatua en honor a esos dioses, ¿no? Hay quien dice que, y yo estoy de acuerdo, que antiguamente la Esfinge de Egipto en Giza no era el rostro de un faraón, sino que era un león, que fue retallado y por eso la cabeza es más pequeña, es posible. Pero no creo que hubieran intervenido. Date cuenta que estamos hablando aproximadamente de milenios, de hace ya milenios, entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo, según la ciencia oficial, la arqueología, la historia oficial, y evidentemente eso hubiera causado un hondo impacto tanto como para poder plasmarlo. Hay quien dice que no, es que lo plasmaron, sí, pero lo hubieran plasmado a lo mejor creando una esfinge con un rostro extraterrestre o quién sabe qué. No creo que los extraterrestres hubieran ayudado ni en eso, ni en la Gran Pirámide. Yo creo más bien que todo esto parte de un conocimiento perdido, de una humanidad perdida que existió antes que nosotros y de la cual no queda vestigio. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Décima pregunta. José Luis Sanz, que dice, que se llama como el alcalde de Sevilla, el nuevo alcalde, igual es él, no lo creo, pero que pregunta, ¿se cree que la tecnología extraterrestre haya sido utilizada en la construcción de monumentos antiguos como las pirámides o Stonehenge? Bueno, pues ya que estáis preguntando sobre ello, yo diré que no, pero sí es verdad que puede ser que una cultura pasada, que era la hipótesis que yo esbozo en mi libro, hubiera existido antes que nosotros y esa cultura pasada pues hubiera podido dar origen a una evolución, a un grado de tecnología más alto que el que nosotros tenemos en la actualidad, y ser ellos precisamente los que hubieran dado origen a esas construcciones, o que hubiera llegado esa información, esa capacidad técnica que luego con el paso del tiempo se perdió, como se demuestra de hecho en pirámides truncadas, y que se dejó de construir pirámides porque es que se caían, y que hubieran podido inspirar a aquellos antiguos pobladores de nuestro planeta. Esto sí es posible. Yo lo contemplo como algo más racional, antes que hablar de extraterrestres. Más que tecnología extraterrestre, estaríamos hablando de tecnología perdida, olvidada, de una cultura del pasado. ¿Qué papel han jugado los extraterrestres en la formación de religiones antiguas? Pregunta José Lérida, mi buen amigo José Lérida. ¿Qué papel ha jugado o han jugado los extraterrestres en la formación de las religiones antiguas? No lo sabemos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en la religión hindú se habla de ese Mahabharata y tienen un peso bastante importante, entendiendo que tampoco habla de extraterrestres, sino de una raza, de una evolución, de una cultura, de una civilización que habitaba nuestro planeta y que tenía un grado de sofisticación que se escapaba a nuestros propósitos. Que pudieron ser extraterrestres es posible, si atendemos a cómo ellos representan sus dioses, los dioses hindú, Krishna, Vishnu, pero desde luego es complicado. Yo quiero que te pongas en una posición, ¿no? Imagínate que hay una cultura antes que nosotros y que hay una hecatombe en nuestro planeta, un meteorito, un desastre climático, y se pierde todo vestigio de ello. Algo que nos podría ocurrir a nosotros. Es decir, nosotros dejamos de cuidar nuestras ciudades y nuestras ciudades en tan solo una década las ha tomado la naturaleza. En 100 años se empiezan a caer los edificios. Imagínate en un milenio lo que puede quedar de vestigio. Pues imagínate en 10.000 o en 100.000 años, ni rastro. Todo esto sumándole terremotos, erupciones volcánicas, maremoto, la erosión. Es decir, no quedaría nada, nada. Pues prácticamente esto pudo haber ocurrido. ¿Que a eso lo llamamos extraterrestre? Bueno, pues en este caso sería equivocado. Sería una cultura a la que se le ha perdido toda pista. ¿Que esos extraterrestres pudieron haber jugado un papel determinante en la formación de las religiones, como demuestran pues esos relatos increíbles del Mahabharata o algunos pasajes determinados de la cultura o de la religión, por ejemplo, egipcia, o en algunos pasajes de la Biblia, cuando se habla de Sodoma, de Gomorra, que se habla de una destrucción que vino del cielo, ¿no? Esas columnas de fuego. Bueno, pues yo más que extraterrestre lo veo como un mito exagerado, pero sí es verdad que en el caso del Mahabharata, con descripciones tan absolutamente brutales, yo no sé explicártelo. Por ejemplo, esa nave extraterrestre que, según Bloombridge, secuestró a Ezequiel y que él, como un ingeniero de la NASA, creó, y que, oye, realmente pues tenía un aspecto bastante evidente y que podía ser factible. Es posible, ¿por qué no pensarlo? Pero esto es dejando volar mucho la imaginación, ¿eh? Vamos con la pregunta número 12, que nos dice nuestra buena amiga Charo. ¿Cuál es la evidencia más concreta que sugiere que los extraterrestres hayan estado en contacto con ciertas culturas antiguas? Mira, pues, evidencia, yo siempre me voy a remitir, por ejemplo, a esos antiguos pintados y esas antiguas, todo lo que son representaciones artísticas que se hizo en la antigüedad. Pero también es verdad, por ejemplo, que si recurrimos a Sodoma y Gomorra, eso no hay forma de explicarlo. Es decir, una fuerza calorífica que cayera sobre dos ciudades y las dejara devastadas, La verdad es que no sabemos explicarlo. O por ejemplo los OPARs. Esos OPARs que nos vamos a encontrar en el mundo y que por ejemplo nos habla de ese martillo fósil, ¿verdad? De hace, bueno, cientos de miles de años que apareció dentro de una piedra o esa bujía que aparece dentro de una piedra. Eso lo que nos dice es que antaño hubo una cultura inteligente antes que nosotros que las creó. O por ejemplo, la manufactura microscópica que existe de la antigüedad en determinadas zonas de Dnieper, en Rusia, y que nos deja desde luego no sorprendidos, nos deja alucinados hoy día. Todo esto podría ser una evidencia de esas culturas, ¿verdad? ¿Cómo movieron, por ejemplo, los trilitones en Baalbek? Piedras, rocas de 1.000 toneladas compactas, es decir, aquí no hay muchas rocas, sino una sola. Y que a mí me deja muy sorprendida, o los propios Anunnakis a los que anteriormente hacía referencia. Yo no hablo de reptilianos, ni de cosas de esas en las que sinceramente no creo. Y lo digo abiertamente. Yo hablo de misterios, hablo de cultura, hablo de muchas cosas, pero yo en los Anunnakis particularmente, por ejemplo, no creo, o en los reptilianos, porque me resulta bastante increíble, me resulta, bueno, bastante improbable, ¿no? Evidentemente no se puede cerrar la puerta a nada, obviamente, no se cierra la puerta a nada. Pero sí es verdad que lo que nos encontramos en la actualidad es que hay evidencias en todo el mundo, que fíjate, te he hablado del Líbano, te he hablado de Estados Unidos, te hablo de la zona de Oriente Medio con los Anunnaki, cultura, una cuna de la cultura babilónica, sumeria, mesopotámica, que tiene esas victorias saladas, o por ejemplo ese dios pez, que estuvo de Gilgamesh, que estuvo y que convivió allí y que se le representó primero como un rey, luego como un dios, y que evidentemente, bueno, pues si creemos esos mismos relatos, hay que creer obviamente en una cultura que estuvo en contacto pues con seres que cuando menos tenían un nivel superior a nosotros, por lo menos tecnológica y de inteligencia. Pregunta número 13. Nuestro buen amigo Quique León, ¿podría ser que los extraterrestres hubieran influido en la evolución de la tecnología humana? Bueno, pues haciéndome un poco eco de todo lo que es esa línea de interés que tenéis, vamos a trabajar un poco en ella. Evidentemente, si hubieran existido y hubieran dejado un vestigio en el pasado, pongamos hace 6.000 años, pues nos encontramos que evidentemente hay algo que sí nos llama la atención y que tiene que ver precisamente con todo lo que es esa capacidad, ¿verdad?, que tuvo el ser humano antaño, en otros tiempos, de poder construir, por ejemplo, la fortaleza de Sacsayhuamán, que hoy día como si la piedra se hubiera ablandado, o por ejemplo, que en la propia construcción de algunas de las pirámides, o también en otras pirámides que hay en el mundo, ¿verdad? Y que, bueno, en el caso de las, por ejemplo, mesoamericanas, parece que aunque hay un derroche de esfuerzo, de trabajo impresionante, no se mueven las masas pétreas, por ejemplo, de Egipto, ¿verdad? Se habla de polea, de grúas, pero todo eso es que se perdió con el tiempo. Y evidentemente es una muestra de esa evolución, de esa cultura que se ha perdido. ¿Hay alguna conexión entre los extraterrestres y los avistamientos ovnis modernos? Nos pregunta en este caso nuestro amigo José Lorenzo, José Lorenzo A. Se corta el nombre. Bueno, pues podría ser que los extraterrestres tuvieran que ver con esos avistamientos ovni, si tenemos en cuenta que esos encuentros ovnis, son calificados todavía de objetos voladores no identificados. A mí no me gusta llamarlo UAPs ni cosas de esas raras, como ahora se les llama, que es del típico modernito que ha querido cambiarle el nombre, pero que sigue siendo lo mismo. Son ovnis. Objetos voladores no identificados, en unos casos tendrá explicación, en otros casos no tienen explicación, pero sea como fuere, lo que sí te puedo decir y te puedo aseverar es que a día de hoy con muchos gobiernos que tienen todo lo que son estudios, informes, expedientes clasificados sobre ellos, todavía el tema OVNI se considera de seguridad nacional y no se saben qué son. Se sopesa entre los gobiernos que pueden ser naves de otros planetas, pues mire usted, sí, se sopesa, la verdad es que sí. Se cree que esas naves, esos artefactos de objetos voladores no identificados, pudieran ser en realidad o realmente que tengan otra procedencia de inteligencias de otros mundos, pues si admitimos que son extraterrestres, tenemos que admitir que pueden venir de otros mundos, por supuesto. Por lo tanto, si atendemos a ese criterio, sí hay una conexión bastante tácita y bastante especial entre esos avistamientos de ovnis modernos y todo lo que es precisamente, bueno, pues un fenómeno ufológico, entre los que yo me encuadro de amante de este tipo de temas, que a mí particularmente también me fascina. Seguimos preguntando cositas en las que nos encontramos con otra pregunta que va a ser la 15 y que nos dice aquello de, ¿podría haber algún tipo de conspiración para mantener la información sobre la presencia extraterrestre en la Tierra oculta al público? Bueno, antes un inciso, escucháis un maullido, son mis gatos que andan por aquí, que a mí evidentemente me gusta tenerlos conmigo. Cuando yo tengo un estudio de grabación en casa y a veces cuando me quedo solo en un estudio de grabación hace calor, pues me gusta tener la puerta abierta y por eso lo escucháis. Que no os sorprenda, que yo los considero hijos míos, aparte de mi hijo de carne y hueso, pero estos son mis hijos peludos y a mí me gusta tenerle la puerta abierta y que ellos se pasean, que me magullen y que me reclamen. Que les dé golosina, que les dé caricia y bueno, como tal, como algo natural y creo que muy humano y muy tierno, o creo que también es bueno que sepáis que están aquí conmigo y que, bueno, yo también tengo una gran debilidad por los animales. Bueno, retomo la pregunta. ¿Podría haber algún tipo de conspiración para mantener la información sobre la presencia extraterrestre oculta en la Tierra al público? No me cabe ninguna duda. Fíjate, no me cabe ninguna duda. Porque entre otras cosas, desde que hay informes clasificados de los gobiernos, a mí me queda más que claro que esos informes clasificados lo que están haciendo es ocultándonos. Por lo tanto, si nos están ocultando información es que hay una conspiración. Yo no sé si los gobiernos saben que los ovnis, los objetos voladores no identificados, vienen de otros mundos. Yo no sé si saben si son extraterrestres o no. No lo sé. Yo no sé muchas cosas y tampoco me puedo dar de entendido delante de vosotros, porque entre otras cosas, lo único que estaría haciendo es dando la sensación de algo que no sé y ofreciendo respuestas que no son reales en función a mi forma de pensar, ¿no? Y a mis estudios y a todo lo que yo he hecho. Tengo amigos como José Antonio Caravaca que se dedican en cuerpo y alma a esto, ¿no? O como, por ejemplo, mi buen amigo Santi Camacho, que sabe mucho de conspiraciones, pero yo coincido con ellos en que desde luego, desde el momento en el que hay archivos y expedientes clasificados, nos están ocultando información y que por tanto, como una conspiración, debe de ser entendida, por supuesto. Voy haciendo pequeñas pausas porque voy bebiendo. Como veis, de vez en cuando mi garganta me juega malas pasadas y voy pegando pequeños sorbitos de agua. Sigo con vuestras preguntas porque ahora es Manoli Casado, también una buena amiga, quien nos dice aquello de cómo podrían haber los extraterrestres influenciado en la arquitectura y el diseño de las antiguas ciudades. Bueno, yo no creo que hayan influenciado. Si acaso lo que nos han podido es decir, indicar precisamente que hay que vivir en sociedad y alejado de cuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque me imagino que en sus mundos, en caso de existir, pues no habitaban en cuevas, sino en ciudades alineadas con una planificación y demás. Esta pregunta es muy difícil de responder realmente, pero yo me pongo en el papel de un invasor, invasor en el sentido en el que penetra en otro mundo y bueno, se encuentra con unos seres primitivos. Yo trataría de instruirlo, ¿no? en todo lo que son formas de sobrevivir, en formas de construir, en darle cultura. La cultura y el conocimiento lleva una evolución y evidentemente eso impulsaría a que estas personas fueran alejándose de las cuevas, de la vida nómada, a ser sedentarios, a donde se asienten, comenzar a hacer construcciones un poco más complejas y eso dar paso a ciudades. Eso, dicho sea de paso, es la evolución más lógica que ha tenido nuestra cultura sin recurrir a extraterrestres. Pero bueno, un poco tratándolo de aplicar al concepto y a la pregunta que me estás haciendo. Otra pregunta, la 17. ¿Es posible que los extraterrestres hayan establecido cultura, contacto con ciertas culturas indígenas a lo largo de la historia? Pues sí, es posible. Si admitimos su existencia y su visita a nuestro planeta, pues claro que es posible que cuando han estado con nosotros, igual que hay abducciones a personas que van con su vehículo en una carretera, como el caso del matrimonio Hill, ¿verdad?, de Bernie y de Betty Hill, ¿por qué no pensar que han podido plantarse en medio de una selva y abducir o entrar en contacto con los miembros indígenas de una determinada tribu? Pues claro que sí, que puede ser factible. Aquí lo que es cierto es que no podemos cerrarnos la mente a nada. No podemos. Es decir, tenemos que tener abierta la mente a todo y evidentemente contemplar que igual que hoy día hay abducciones y hay avistamientos de ovnis, en un pasado también, que ellos vieron unas cosas que iban por el cielo y lo asimilaron a un fenómeno creado por los dioses, por ejemplo un cometa. Pues sí, que vieron una luz voladora muy impresionante y que fue entendida como también un fenómeno que vino de los dioses. Pues también, que vieron un ovni, es posible como los vemos hoy día, que esos dioses y esos ovnis bajaron y son realmente seres extraterrestres. Pues mira, a mí me parece bien porque, entre otras cosas, nos vamos a encontrar algo interesante, y es que, fíjate qué curioso, esos dioses, entendidos como dioses del pasado, como dioses que eran sumamente volátiles en cuanto a que ellos, no sabemos el contacto que tuvieron, evidentemente, pero sí te digo volátiles porque se iban al cielo, volaban, o voladores, como lo quieras llamar, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Dioses Voladores, que es un compendio bastante interesante y que a mí me resulta particularmente interesante en tanto en cuanto esas personas vieron que aquello volaba. Por tanto, se aplica y se aplica bastante bien ese término a lo que posiblemente hoy podríamos considerar como un contacto en la tercera fase, un contacto de tercer tipo. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no contemplarlo? Claro que sí, claro que es factible. Seguimos con esta presentación, en este caso virtual, radiofónica, que estamos haciendo de mi libro nuevo, de En busca de los antiguos dioses astronautas. Nos visitaron los extraterrestres o los aliens ancestrales en un pasado, para la editorial Samarcanda, y que estamos haciendo aquí en vivo, en directo, y también a través de internet, a través de YouTube. La verdad es que es una experiencia que me está resultando fantástica, estoy disfrutándola mucho. Ya la había hecho en alguna que otra ocasión, pero veo que se están generando una gran cantidad de comentarios en este directo, y a mí particularmente pues me está resultando muy grato. Seguimos. ¿Podría haber alguna relación entre los extraterrestres y los antiguos mitos de viajes interestelares? Uf, y esto nos lo pregunta Isa. Qué pregunta más compleja. Es que date cuenta de algo. Mitos de viajes interestelares, yo te diría que hay pocos, por no decir ninguno. Dioses venidos de las estrellas, de eso hay muchos, los propios dogones de Mali, ¿verdad? Aunque también es verdad que se dicen que los dogones pudieron haber tenido un contacto ya en el siglo XX que hubiera viciado, hubiera, digamos, añadido información y supieran de ello. Uf, es complicado, sobre todo porque Cuando nos encontramos con esos mitos de viajes interestelares, por ejemplo, yo como mucho te podría citar Sirio A y Sirio B con los dogones de Mali, y que evidentemente esa información, si no la asimilaron de los datos que se tenían de principios del siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XX, pues evidentemente algo tuvo que iluminar a ese pueblo, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, a mí me han dicho con respecto a esta pregunta, no, es que fueron los Viracochas. Mire usted, los Viracochas hay que dejarlo a un lado, porque los Viracochas no venían de viajes interestelares, sino que venían de un punto más allá del océano, más allá del mar. Es decir, los Viracochas eran seres barbados, que no eran barbilampiños, que tenían una forma muy similar a la de los españoles que llegaron con el descubrimiento y la conquista. Y desde luego, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, quédate con eso, quédate con los dogones de Mali y quédate también, bueno, con también, te lo voy a citar, pero ni yo mismo me lo creo, con esa teoría de Erich von Däniken, que las pistas de Nazca realmente se trataba del aeropuerto de los dioses. ¿Tú te crees que unos extraterrestres que son capaces de viajar a la velocidad de la luz, de viajar de un punto a otro del universo, necesiten de una indicación para poder aterrizar? Yo, perdona, pero lo veo un poco absurdo, ¿no? Otra preguntita. Me está encantando esta experiencia que estamos teniendo hoy aquí, tanto en Voces del Misterio como en el canal de YouTube. Bebo un poco de agua, con vuestro permiso. Y hay una nueva pregunta que dice, ¿hay alguna conexión entre los extraterrestres y las historias de seres sobrenaturales como vampiros u hombres lobo? Nos pregunta Marcos Oñate, que imagino que por tu edad, por más o menos lo que me estás comentando, debe de ser joven. Y bueno, en ese sentido, yo fíjate, permíteme que te explique algo, Marcos. Nada, desde el cariño hacia alguien como tú que se interesa tanto por estos temas, ¿verdad? Marcos, el tema de los vampiros, por ejemplo, viene de una deformación que hace Bram Stoker de una figura que realmente existe, que no es legendaria ni mucho menos, pero sí es muy importante. Te digo que no es legendaria porque no es dentro del mito, dentro de la leyenda, sino que realmente existió, como es el propio Vlad el Empalador, Vlad Draculea. Entonces, el mito del vampiro se sacó de madre y luego películas como, por ejemplo, el Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, o las del propio Christopher Lee, que a mí me aterraban de chico, ¿no? Pues han creado un personaje que nada tiene que ver con los extraterrestres. Igual te digo con los lobisomes, con los hombres lobos, ¿no? Que es una tradición que viene de muy antiguo y que, bajo mi opinión, no tiene nada que ver con los extraterrestres, ni con los seres sobrenaturales que pertenecen más al acervo del miedo, aquello que está enraizado y que nos provoca ese pavor a lo desconocido y normal. Y bueno, que de alguna forma. Bueno, pues a mí me lleva a pensar que de alguna manera esto es una cosa y los extraterrestres, con todos mis respetos, Marco, es otra. No obstante, yo te animo a que sigas con esto, a que sigas interesándote por el misterio, porque si sigues por esa línea, con esas preguntas que son inteligentes, también te lo digo dentro de tu edad, que creo que tienes pocos años, pues te va a ayudar bastante. Y claro, de esta forma tú puedes ser, pues, de esos pioneros, de esas generaciones nuevas que nos sustituirán a nosotros, que también merecemos el descanso. Otra pregunta, ¿se cree que los extraterrestres hayan tenido alguna influencia en la evolución de la música, el arte o la literatura? Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque las primeras composiciones musicales datan ya de milenios. Y las que encontraba en Babilonia, en Mesopotamia, en Egipto, y bueno, eran simplemente el arte de aquellas personas, ¿verdad? En el cerebro musical, que se llama, igual que en el arte. Bueno, en el arte puede haber cierta inspiración en determinados seres que desde luego dejan una impronta bastante significativa sobre todo esto, ¿no? Pero esos seres así casi reptilianos que hay en determinados grabados, ¿no? Sobre todo en Mesopotamia, en Sumeria, en también en algunas partes de Egipto, que yo creo que ahí se ha deformado un poco, hoy con Photoshop se hace de todo. Y también nos vamos a encontrar que en la literatura, pues nos encontramos que la literatura evolucionó, bueno, de una forma paralela a las artes, y que las primeras formas de escritura, pues más allá de contar, sí es verdad, textos religiosos que pueden estar inspirados en sus dioses y sus dioses además inspirados en antiguos extraterrestres, pues más allá de todo ello, no creo yo encontrar una relación. ¿Podría ser que los extraterrestres hayan influenciado en la evolución de la medicina en la antigüedad? Esto nos lo pregunta el padre de Marco, de Marcos Oñate. Bueno, pues no estaba yo equivocado y se trataba de un chaval. Oye, qué fantástica la afición de tu hijo por estos temas. Pues es complicado, ¿no? Yo creo que la evolución de la medicina fue paso a paso. Sí es verdad que la trepanación de cerebro y de... No de cerebro, mentira, de cráneo, de la estructura ósea, de cerebro no, por Dios, una salvajada que acabo de decir. La trepanación de un cráneo, sí es verdad que exige desde luego de conocimientos primeros médicos para liberar de tensión a lo que es el propio cerebro, ¿no? Y eso es algo que precisa pues de mucha instrucción médica por parte de las personas. ¿Pudo haber sido inspirado eso por algún tipo de inteligencia superior? No lo sé. No lo sé, pero es una pregunta muy inteligente, y te lo digo. Una pregunta que oye, valoro muchísimo, porque nunca me he parado a pensar en ello. Y desde luego, el caso de las trepanaciones es el caso más evidente. O, por ejemplo, la deformación de cráneos para asemejarse a los dioses que ellos representaban, o hacer una casta real en función de cómo le veían el cerebro a los dioses. Bueno, o el cráneo, ¿no? La estructura ósea, que eran así afilada, apuntada, como una especie de capirote. Oye, es interesante, es muy interesante esta cuestión. Otra pregunta más, la 22. Vuelvo a beber. ¿Hay alguna conexión entre los extraterrestres y el fenómeno de la abducción? Pues por supuesto que sí. Porque la abducción ovni siempre es abducción extraterrestre. Y bueno, es posible, claro que sí. De hecho, hoy día cuando hablamos de abducciones, ¿lo ligamos siempre a qué? Lo ligamos siempre a lo que es el fenómeno ufológico. Eso es básico, ¿no? Yo lo considero hoy día, sin mi mucho miedo a equivocarme, que es inherente el uno al otro. Me lo pienso y dirá, bueno, ¿y este por qué se lo piensa, no? Pues fíjate, me lo pienso, voy a contestarte también un privado, te voy a poner un privado para que puedas ponerte en contacto conmigo. Y fíjate que, bueno, en ese sentido, hay también una hipótesis que lo que nos dice es que las personas, cuando estamos en un momento dado, bueno, en todo lo que es ese fenómeno tan evidente que podemos entender como de abducción y demás, que es muy violento, es muy violento, para mí esto es sumamente violento. No nos podemos y no podemos obviar que desde luego a día de hoy el ser humano pues cuando tiene un hecho de esto también se ha atribuido ¿a qué? Se ha atribuido nada más y nada menos, nada más y nada menos, fíjate bien lo que te voy a decir, es que a los propios gobiernos que hacen prácticas y experimentos con los seres humanos. Esto es posible. Bueno, es una teoría que yo simplemente me he permitido apuntarte y que como apunte que he hecho, pues ahí te dejo lanzada, ¿no? Pero no nos equivoquemos. El fenómeno de la abducción es siempre, siempre, siempre y está siempre, siempre, siempre ligado ¿a qué? Pues al fenómeno precisamente de los ovnis, al fenómeno del pretendido, del supuesto extraterrestre. No nos podemos equivocar, no nos podemos confundir, no podemos ligar al personal, como se dice por aquí por el sur, y de alguna forma, bueno, pues que lo tengamos claro. Siempre ligado al fenómeno, la abducción, al fenómeno extraterrestre. A nivel conspiranoico, venga, las agencias han experimentado con seres humanos. Venga, te lo compro. Pero tampoco es así. Seguimos. ¿Cuál es el papel de la NASA en la investigación de la presencia extraterrestre en la Tierra y el universo? Nunca lo vamos a saber. La NASA es una agencia gubernamental que trabaja para el gobierno, que es de carácter militar y que como tal ha investigado el fenómeno OVNI, lo sigue investigando, interesándose en el fenómeno de los extraterrestres y de las visitas extraterrestres a nuestro planeta, y que de alguna forma, pues evidentemente, cuando se investiga es porque se cree que hay vida más allá de nuestro planeta. Por lo tanto, el papel es muy activo. ¿Cómo podríamos detectar la presencia de vida extraterrestre en otros planetas? Bueno, pues actualmente con señales que se hacen de radio, con señales de nuestros telescopios, buscando exoplanetas. Todo ello a falta de que nos respondan a algunos de los mensajes que hemos lanzado al espacio y que de momento, salvo la señal WOP o alguna que se haya silenciado, pues no tenemos mayor indicación. ¿Cuáles son las teorías más aceptadas sobre la naturaleza de los extraterrestres que podrían haber visitado la Tierra en el pasado? Nos dice José Joaquín Muñoz Ramos. Uy, qué difícil es esta pregunta. Porque las teorías aceptadas sobre esa naturaleza es que vienen de otros puntos del espacio. Ahora, ¿por qué antes pudieron haber tenido una, digamos, manifestación abierta y ahora no? Eso yo no te lo sé explicar, la verdad. ¿Por qué se manifestaron aquellos pueblos? Quizás porque lo consideraban menos violento y hoy nos consideran que somos una especie violenta y una especie que realmente, bueno, pues de alguna forma puede ser peligrosa incluso para sí misma. Es posible que sea de eso, es posible que sea por ello. Pero la naturaleza de los extraterrestres siempre es que han venido de otros mundos. Si no, no serían extraterrestres. Esto es una verdad de perogrullo. Y que, como tú comprenderás, es más que evidente, ¿verdad? Lo que te estoy comentando. Ojalá pudiéramos mañana saber qué nos ha visitado y qué no. Fíjate lo que te digo. Yo sería la primera persona que sentiría una profunda satisfacción con todo esto. Seguimos con algunas preguntas. En este caso hay algunas que se repiten, como esta que dice: ¿se ha encontrado prueba arqueológica que sugiera de la presencia tecnológica extraterrestre en el pasado? Que no es igual, pero sí es similar a una que he contestado. Y la verdad es que no. No hemos encontrado un OVNI. Simplemente hemos encontrado huellas de OPAS, de ciudades perdidas, pero no se puede considerar que esto sea extraterrestre, sino más bien de una cultura, de una humanidad del pasado que se haya perdido. Otra pregunta que es similar a otra que ya he contestado es si podría ser que los extraterrestres hayan tenido algún tipo de influencia en la formación de las religiones modernas. Bueno, las religiones modernas proceden bien siempre del pasado, es un vestigio, ¿no? El propio cristianismo viene de precisamente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Biblia. Yo me considero cristiano, pero un cristiano muy sui generis, muy a mi forma. Creo que cada uno tiene su propio Dios y el Dios de los cristianos, igual que el Dios hebreo o Alá, pues viene de una tradición muy antigua, muy respetable toda. Siempre hay que respetar estas antiguas culturas y estas antiguas culturas religiosas. Siempre hay que tener respeto. Respeto por todos y a todos y exigir el mismo respeto. Vamos acabando. Me preguntan aquí cómo podrían los extraterrestres haber influido en la evolución de la política y el gobierno de la antigüedad. Bueno, pues en caso de haberse manifestado a aquellos pobladores del planeta, imagínate, esto lo hubieran tomado por dioses y la influencia hubiera sido directa, capacidad de decidir sobre la vida y de la muerte. Sería máximo porque el poder que tenían era máximo. Por tanto, la influencia era muy alta. Otra, ¿hay algún patrón que nos hace José Lérida otra vez? ¿Hay algún patrón en las antiguas historias de contactos con seres extraterrestres que sugiera que han visitado la Tierra durante miles de años? Bueno, sobre todo en las tradiciones de las culturas antiguas, por ejemplo, en Egipto, con todo lo que son dioses de la antigüedad que eran entendidos como, por ejemplo, ese Horus que bajaba, ¿verdad?, a la tierra en forma de dios halcón. Fíjate qué sugerente la idea. O, por ejemplo, ese Aminofis III, que habla de un objeto ígneo, es decir, que entraba en ignición, en fuego, de fuego, que entró en nuestro planeta y que reflejó en una propia crónica de la época, que sin duda es hoy día, bueno, pues te diría que todo un canto a lo que es el misterio, ¿no? ¿Qué fue aquello que vio? Para uno fue un meteorito, para otro fue un objeto volador no identificado. Pero todo esto se sugiere como un contacto a los Anunnakis de nuevo. En otras culturas, en el monte Shasta, pues también se hablan de seres de luz que se aparecen allí, aunque un ser de luz tampoco lo podemos entender como un extraterrestre. Hay muchas pinceladas en las culturas que nos hablan de ello. La última pregunta, pregunta número 30, que nos dice, ¿podrían ser que los extraterrestres hayan estado involucrados en eventos históricos como la Guerra Fría o la creación de Internet? Pues no lo sé. Y fíjate, en esta última afirmación, no lo sé, viene la grandeza del ser humano. Afirmar su desconocimiento y seguir investigando, leyendo, cultivando todo lo que es esa cultura del misterio por tratar de saber más. La Guerra Fría llegó como la consecuencia de una guerra mundial y del choque entre dos bloques bien diferenciados, Estados Unidos y URSS, y países satélites, y se creó como marco de esa tensión. La creación de Internet, más que influenciado por extraterrestres, creo que por visionarios que creyeron que la comunicación dentro de una empresa a nivel virtual, a nivel no internáutico, sino de ordenadores, era básico. ¿Que esto pudo haber estado influenciado por extraterrestres? Pues no lo creo, la verdad. Pero sí es verdad que, de alguna manera, yo he de decir que hoy día hay inventos que tal vez sí estuvieron y tuvieron una presencia con los extraterrestres, en caso de haber existido, y que hoy, bueno, pues tal vez hayan inspirado obras como los ordenadores modernos en ese OPAR, en ese mecanismo de Antikítera. Yo me voy a despedir con el prólogo que hace del libro mi amigo Josep Guijarro. Josep Guijarro escribe dentro de este prólogo, con independencia de lo que tú creas, el viaje que te propone José Manuel García Bautista en esta obra no te dejará indiferente. Es un periplo por enigmas históricos y presuntos ovnis en textos sagrados de diferentes religiones. No objetarás que interpretar los vacíos que nos puede cubrir la ortodoxia en clave de visitas extraterrestres es arrebatar a nuestros ancestros el mérito de poner las bases de la civilización. Pero, como oportunamente hace Bauti, como lo llamamos los amigos, en este libro que ahora empiezas, el ejercicio de preguntarse si los gigantes del Génesis existieron o no, si la Atlántida es únicamente un mito o no, se estimula el debate y también la imaginación, combustible para la búsqueda, para empezar una experiencia personal que constituye nuestra personalidad. Hábil con la pluma, José Manuel desgrana paso a paso el enigma que ha perdurado durante décadas, desmitificando en algunos casos obras como las famosas piedras de Ica o el astronauta de Palenque, y proponiendo ideas como el asunto del cataclismo de Mongejo-Daro. Periodista de raza, que no ha hablado oídas, no solo ha viajado a algunos de los enclaves misteriosos que encontrarás en este libro, sino que ha reunido información de primera mano que permite opinar con fundamento sobre los antiguos dioses. Es lo que decía mi amigo, mi buen amigo, extraordinario periodista, extraordinario comunicador, Josep Guijarro. Hasta aquí esta presentación virtual y programa de verano de Voces del Misterio, que espero que os haya gustado. Os espero la próxima semana, donde si no, en Voces del Misterio Verano, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con En busca de los antiguos dioses astronautas, de la editorial Samarcanda. Hasta la próxima semana. Sed felices. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.